Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestra 10ª emisión. Hoy estamos de cumpleaños y como el número 10 marca un hito en prácticamente todos los ámbitos de la vida, nosotros no queríamos desaprovechar la oportunidad de despedir los programas del mes de diciembre y del año 2020 sin marcar el nuestro cumple emisión, nuestro 10º programa. Gracias oyentes por estar al otro lado de las ondas y viajar con nuestro alma del Begoña cada sábado a donde nos lleven nuestros compis. Y como las casualidades no existen, resulta que nuestro programa número 10 coincide con el también cumpleaños de nuestro astro rey, el Sol. De manera que solo puedo vaticinar buenísimos augurios para todo el equipo. Os mando un abrazo fortísimo. Lola, Juan Bertucci, Alexander, Sergio Padilla, Roberto Luque, Jorge Pérez y Carlos Parrilla. Y a todas las colaboradoras que cada semana nos traéis vuestros proyectos, testimonios, opiniones, gracias por hacer posible que hoy estemos soplando 10 velas. Lola Palanco, nuestra cazadora en la red, nos ha facilitado las noticias más destacadas de la semana. Carlos Bautista vuelve un día más con una entrevista muy, pero que muy rompedora en el Amiga y Conocidas de hoy. Sergio Padilla nos dará una vuelta por la Grecia clásica y Roberto Luque desde Alemania nos trae novedades sobre Hungría, donde la situación política sigue dando muchísimo de qué hablar, lamentablemente. En la sección Investigación y Ciencia, Jorge Pérez, presidente de la Asociación Pasaje Begoña, nos ha facilitado un testimonio nada despreciable. Hoy soplamos 10 velas cargaditas de intenciones, nuevas miradas, proyectos renovados, recuerdos de una historia obviada, realidades que no se están contando y que afectan al colectivo LGTBIQ+, y sobre todo, velas que representan a todas y cada una de las personas que nos precedieron, allanaron baches y nos inspiran a diario para seguir construyendo el mundo en el que todas, todos, todes deseamos vivir. Un mundo de paz, igualdad de oportunidades, respeto por las diversidades y donde cada día nos encontremos barreras flanqueadas, desaparecidas y transformadas en otro modo de percibir la vida. Ese en el que, como en Grecia, no haga falta buscar un término para nombrar la diferencia. Si acaso uno que englobe a la rica y diversa colmena que es hoy la humanidad. Feliz cumple emisión alma del Begoña, aquí, en Radio Arcoiris. Here's my story, it's sad but true. About a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Esta semana el buzón semanal os lo facilito yo. Le mando un abrazo muy fuerte a nuestra compañera Lola Palanco, quien se está recuperando de un pequeño inconveniente con su voz. Cosas que pasan trabajando en radio, familia. Un abrazo muy fuerte, Lola, espero que te recuperes muy pronto y que la próxima semana tengamos de nuevo tu preciosa y profesional voz. Comenzamos por España. Stop SIDA acusa a Sábado Deluxe y Alonso Caparrós de generar estigma y discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+. Stop SIDA, entidad comunitaria LGTBIQ+, ha desmentido las informaciones tendenciosas que el tertuliano Alfonso Caparrós transmitió en la última entrega de Sábado Deluxe sobre las prácticas sexuales del mundo gay. El colaborador de televisión se encargó de conducir el pasado sábado una sección acerca del lenguaje utilizado en plataformas como Grindr y de las prácticas y hábitos sexuales entre hombres del mismo sexo. Caparrós puso el foco en los términos relacionados con el chepsex, que consiste en el consumo de drogas a la hora de practicar relaciones sexuales. En el mundo gay, para referirse a la droga, usan el emoji del caramelo. Ellos lo llaman chuches, explicó Caparrós. Por ello, Stop SIDA ha compartido un hilo de tweets criticando las palabras de Caparrós por generar discriminación y estigma hacia la comunidad LGTBI y dificultar su salud sexual. Por otra parte, han derribado las informaciones de capa rosa apuntando que el uso del alcohol y drogas para el sexo no es exclusivo de la comunidad gay y que es tendencioso atribuir las prácticas del chemsex solo a grupos de hombres cuando también se realiza en parejas y tríos, incluso en solitario. Stopsida ha tachado la sección de Caparrós de sensacionalista y ha lanzado una corrección. El VIH es el virus que puede llegar a producir SIDA. Utilizar ambos términos indistintamente es erróneo. Las personas con VIH en tratamiento no llegan a desarrollar el SIDA. Así hablaba Stopsida. Esto era lo más destacado de nuestro país, España, y ahora continuamos con Hungría. Veamos qué novedades tenemos de este país vecino. El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes una polémica enmienda constitucional que excluye a las parejas homosexuales del derecho de adoptar, en medio de una ola de indignación de la comunidad LGTBIQ+, en el país centroeuropeo. La modificación de la ley ha sido adoptada con 143 votos a favor, 45 en contra y 5 abstenciones. El texto de la enmienda estipula en la Carta Magna que la madre es mujer, el padre es varón, y que Hungría garantiza el desarrollo del niño de acuerdo con su género. La última reforma constitucional restringe las adopciones únicamente a personas casadas, lo que de facto deja fuera a solteros, parejas heterosexuales no casadas y parejas homosexuales. En noviembre, Human Rights Watch ya denunció que el gobierno húngaro siga atacando de forma cruel y sin sentido al colectivo LGTBIQ+. Tras la publicación de la enmienda que limita las adopciones, la investigadora de Human Rights Watch, Lydia Gall, consideró que deberían sonar las alarmas en Bruselas en un llamamiento a que la Comisión Europea y otros Estados miembros de la Unión Europea aumenten la vigilancia sobre Hungría y utilicen los sistemas y fondos del bloque para que Hungría respete los valores democráticos comunes y proteja a las poblaciones marginadas. Y nos vamos hasta México, donde la actriz Patty Navidad se indigna con el programa televisivo Idol Kids por imponer la ideología de género, en sus propias palabras, a sus concursantes. Declaraciones en Twitter que ha supuesto un aluvión de respuestas en esta plataforma. La actriz mexicana Patty Navidad, conocida por sus papeles en ficciones como La fea más bella o Por ello soy Eva, compartió su indignación con el programa Idol Kids por imponer la ideología de género, según las palabras de la actriz. La intérprete publicó en Twitter un vídeo de la actuación de Alex, un concursante que cantó la copla Amante de Abril y Mayo de Rocío Jurado, vestido con una bata de cola de color azul. Decía la actriz, España es de los más fuertes exponentes de la Agenda 2030 de Ideología de Género de la ONU. Respeto todo, pero no me acostumbro a estas nuevas modalidades que adultos con agendas políticas tratan de imponer como normales en nuestros niños y sus familias, criticó la artista. Esta valoración de la actriz generó todo un aluvión de comentarios en los que se leen diferentes posiciones, entre las que destacan las de personalidades como el patinador mexicano Jorge Luis Martínez. El que realmente respeta nunca pone la palabra pero después de su afirmación. La actuación de Alex fue muy comentada el pasado viernes en la gala final del concurso y Jesús Vázquez decía, solo por ver a Alex libre y feliz con su bata de cola y a su familia orgullosa y emocionada, ha merecido la pena hacer Idol Kid, escribía orgulloso el presentador. Hasta aquí nuestro buzón semanal de hoy, dado personalmente por mí, espero haber hecho honor a nuestra querida Lola Palanco Ruiz. Y seguimos en El alma del Begoña, en Radio Arcoíris. Juan Bertucci ha cedido amablemente el espacio de su sección de hoy para la de Amigas y Conocidas, en la que os presentamos una entrevista muy, pero que muy atronadora facilitada por Carlos Bautista. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante, cuando queráis. Buenas, soy Carlos Bautista y estoy encantado de estar otra vez aquí en la sección de Amigas y Conocidas en Radio Arcoiris. Muchas gracias a Aida y gracias a todos los oyentes. Lo que hoy os traigo va a ser una entrevista con una de las personas que yo considero más importante en la escena cultural de Málaga. Él es Iliac Visori y bueno, voy a dejar que él mismo se presente. Así que cuando quieras, Iliac. Hola, soy Iliac Visori Crown, father de la Exclusive House of Visori y father de la Royal Kiki House of Crown. Soy pionero de la escena ballroom en Andalucía y el objetivo de esta escena es hacer que todo el mundo se sienta feliz con sus cuerpos, que cada uno se acepte como es, independientemente de cuáles sean su forma, su identidad de género, su orientación sexual. Es una cultura que acepta a todo el mundo y que está abierta a todo el mundo para que cada uno se acepte tal y como es y respeten a los demás. La escena ballroom es básicamente eso, es un espacio seguro donde uno se puede expresar libremente como quiera sin miedo a tener ningún tipo de represalia, ¿no?, por parte de esta sociedad y de los clichés que marca y los estereotipos que marca esta sociedad. Así que el objetivo fundamental por el que traje la escena ballroom a Málaga, concretamente, pues es eso. Yo veía que tenía muchos de los alumnos con los que yo entrenaba, que tenían mucho tipo de prejuicios por cuestión física, o sea, con respecto a su físico y su orientación sexual o su identidad de género, y decidí promover la cultura ballroom aquí en Málaga, trayendo gente de París, de Nueva York, de Londres, de Alemania, de Holanda, porque la cultura ballroom está mundialmente expandida, ¿no? Y ese es el objetivo principal, el que alguien tenga un hueco donde encajar. Hay mucha gente que, por el sistema que está impuesto en la sociedad, no encaja, ¿no?, en muchos aspectos de la sociedad. Entonces, la ballroom les brinda eso, un espacio donde encajar perfectamente sin tener que dar explicaciones de ningún tipo. Ese es mi objetivo, en realidad, que la gente se sienta feliz, se acepten, se respeten y se quieran. Pues yo creo que te has presentado perfectamente, ¿no? No te ha quedado nada por decir. Así que, bueno, te voy a preguntar, Iliac, si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce mucho de este tema, ¿qué le dirías acerca del vogue y de la cultura ballroom? A ver, el voguing, todo el mundo conoce el vogue de Madonna, el strike a pose, pero bueno, lo que es el mundo del vogue es algo mucho más amplio, porque surge de un movimiento de reivindicación, digamos, de lo que uno quiere ser y cómo quiere ser, ¿no? Y salirse de los clichés de la sociedad, en el sentido de que vivimos dentro de un sistema binario y patriarcal, y bueno, y hay mucho más que eso, ¿no? La gama de colores es súper amplia. Entonces, toda esa gama de colores que no entra entre el blanco y el negro, para que se entienda, pues de ahí surge lo que es la comunidad ballroom, dentro de lo que es la comunidad trans y LGTBI. Y la cultura ballroom, pues es eso, es un espacio seguro que se crea para la gente que pertenece al colectivo trans y LGTBI, pues que necesitan un espacio para poder expresarse con absoluta libertad, como se quieran expresar y sin miedos a rechazos, ni prejuicios, ni ningún tipo de represalia por ser quien uno quiere ser, ¿no? Pues muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro, la verdad, la has explicado perfectamente. En la cultura ballroom existe el sistema de casas o de houses. ¿Nos podrías hablar un poco más de ello? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se originó? Pues el sistema de casas funciona pues como una familia, por eso se llaman houses. Originalmente las houses se crearon porque había muchos adolescentes que los echaban de sus casas por ser homosexuales, y todo esto surge también dentro de la comunidad afrolatina en Estados Unidos, concretamente en la zona de Harlem, en Nueva York. Entonces surgen las houses, que son lugares donde se acogen a estos chicos, digamos, ya sean trans o gays, donde se les da un apoyo moral, un apoyo incluso económico, se les intenta buscar un tipo de educación, se les busca trabajo para que pues tengan un futuro, ¿no? Y las houses están obviamente dirigidas pues, por un father o una mother, que son los que se encargan de que sus hijos pues tengan digamos un porvenir, ¿no? Ya que su familia de sangre, digamos, se han deshecho de ellos por el simple hecho de tener una orientación sexual o una identidad sexual fuera de lo que marca el sistema binario. Entonces, consiste en eso. Entonces, el sistema es como una familia. Dentro, ya te digo, están el padre y la madre, están los componentes de la house, que vienen a ser los hijos y hermanos entre ellos, ¿no? Vale, perfecto. Veo que hablas sabiendo, ¿no?, del tema. Esto es porque tú mismo te has encargado de fundar y de llevar alguna casa aquí en España. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido eso? Pues mira, yo tengo dentro de la escena Kiki, que es una escena como más desenfadada, más para pasarlo bien y más para entrenar, es la Kiki House of Crown. Yo soy el father fundador. Es la segunda Kiki que se creó en España. Y después tengo en la escena Major, que se llama, que es como, digamos, como si fuera una primera división de la Ballroom. que ahí ya sí es más competición. La Exclusive House of Visori, que es la primera house española. Y yo soy el fundador. Y la diferencia entre una y otra es que, pues, lo que digo, ¿no? Las Kiki son... Los looks o los outfits son menos costosos, son menos producidos. Las Kiki se preparan o los eventos se hacen para, pues, para pasarlo bien, juntarse a la comunidad y demás. La Balls ya es competición real, ¿no? Ya es los outfits son súper producidos. En París, por ejemplo, en la Balls, miembro del jurado te puedo decir que ha sido Jean-Paul Gaultier, imagínate, ¿no? Hasta qué punto es la competición dentro de la ballroom. Es decir, gente, diseñadora de moda, Naomi Campbell ha estado también de jurado en Balls en Nueva York, incluso la última ball de la House of Mugler, un miembro del jurado era Rihanna. O sea que imagínate hasta qué punto llega la competición, ¿no?, dentro de la ballroom. Bien. Y bueno, veo que eres un referente aquí en España de esta cultura. Tú que sabes bastante, a ver, dinos, ¿cómo esperas que sea la cultura ballroom de España en un futuro próximo? ¿Cómo crees que va a ser? Pues mira, de la cultura ballroom espero en España, lo que espero en el futuro es que se mantenga la esencia original del por qué existe la ballroom. Porque me da mucho miedo decir, en la escena ballroom hay mucho ego, porque cada uno quiere lucirse y quiere que todo el mundo le vea y ser como el centro de atención, ¿no?, cuando uno sale en el runway. Entonces, digamos que es como una pelea de egos constante. Entonces, mi consejo para el futuro, el día de mañana, con las siguientes generaciones que vengan de la escena ballroom en España, es que la cuiden, la respeten, que sepan de dónde viene, porque ballroom no es solamente hacer vogue o hacer runway, es muchísimo más, hay mucho más. Hay muchas categorías que se desconocen, pero que son parte fundamental de la ballroom, como es el realness, el bizarre, el best dress, el design is delight. Hay muchísimas categorías dentro de la ballroom que no se conocen y son primordiales en la ballroom. Entonces, yo lo que pediría es que estudien, si quieren pertenecer a la ballroom, que estudien la cultura, que la integren bien, que la acepten, que la respeten y que la promuevan sin desinformar, ¿no? Eso es lo que yo le pediría a las generaciones futuras dentro de la ballroom. Y a la gente que quiera formar parte, pero que no se atreve por el motivo que sea, decirles que justamente la ballroom existe por esto. Para que gente que no se atreva en la sociedad a expresarse tal y como se quieran expresar, o a vestirse cómo se quieran vestir o hacer quienes quieran ser, la Ballroom precisamente existe para esto. Para que si tú te quieres poner una peluca y ser libre, te la puedes poner porque vas a estar en un espacio seguro donde se te va a respetar y se te va a celebrar, de hecho. Entonces ese es el objetivo fundamental, ¿no? Y bueno, y poco más. Yo espero que con el paso de los años la escena en España crezca, concretamente en Málaga, crezca muchísimo. Yo digamos que tengo mi objetivo marcado y es que Málaga se convierta dentro de España como en lo que es París a día de hoy en Ballroom, porque París es referente mundial en la escena Ballroom. Entonces yo quiero que Málaga el día de mañana sea un referente mundial en la Ballroom. Entonces me interesa muchísimo que esto siga creciendo y que todos los que seamos parte activa de esta escena la cuidemos, ¿no? Y la respetemos tal y como tiene que ser la escena Ballroom. Así que yo creo que lo vamos a conseguir, en realidad. Yo creo que si trabajamos bien y somos fieles a lo que es las raíces de la escena, el por qué existe esto, y somos una cultura inclusiva y aceptamos a todo el mundo como quiera ser, esto debería seguir adelante manteniendo su propia esencia. Así que yo por ahí no tengo ningún tipo de miedo. Pero sí, las generaciones que vengan deben de respetar y saber por qué existen estas categorías, por qué existe la Ballroom, quién las creó. Es decir, un poquito de historia nunca viene mal. Así que bueno, yo espero que el día de mañana, cuando pasen, no sé, 10, 15 años, que la escena ya esté bien arraigada aquí en Málaga y haga balls potentes, pues que todo eso se note, ¿no? La verdad que yo estoy muy contento después de 5 años que traje la escena aquí. Estoy bastante contento de lo que estamos haciendo. Poquito a poco va creciendo, poquito a poco se van incluyendo miembros en la escena, poquito a poco van surgiendo houses nuevas de creación propia o importadas de otras ciudades o de otros países, como por ejemplo en Málaga tenemos dos kiki houses internacionales, que son T, que es de Londres, y Campbell, que es de París, ¿no? Entonces, la verdad que por esa parte súper, súper contento. Y bueno, y es prácticamente eso, el seguir luchando para mantener esta cultura y que el día de mañana la gente tenga un sitio donde expresarse con plena libertad, ¿no? Confío en que será así. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que no sé si quieres añadir algo más, Ilia, lo último. Ya, a mí lo último que quería recalcar, digamos, y dejar bien, bien claro, es que esta comunidad surge dentro de la escena trans y LGTBI, pero no hay que olvidar que viene de la comunidad afro-latina, es decir, de la comunidad racializada, la cual lucha por sus derechos, porque no solamente reivindican sus derechos por su orientación sexual o su identidad de género, sino también por el color de su piel. Entonces es súper importante que eso quede muy claro, de que esta cultura a día de hoy abraza a todo tipo de etnia, digamos, y somos todos bienvenidos y somos todos aliados de esta cultura, pero no hay que olvidar que, o sea, la cultura Ballroom se origina dentro de la cultura afro y latina, primeramente afro y después latina, ¿no? Pero sí es importante recalcar eso, porque hay que respetar de dónde viene y a mí me interesa mucho que se respeten las raíces de algo que no solamente es baile, ¿no? Sino que hay mucho más intrínseco en ello. No, Ilia, pues nos hemos quedado sin tiempo, así que eso significa que nos tenemos que despedir de ti. Darte las gracias por haber participado y por haber compartido tu experiencia y conocimientos con nosotros. Así que muchas gracias y esperemos que puedas volver pronto. Voy a devolver la conexión con Aida y muchas gracias, oyentes, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlos Bautista, por esta nueva sección Amigas y Conocidas que tú nos has facilitado. Muy interesante todo lo que ha explicado Iliac, muy interesante todo su trabajo, su trayectoria, y su persona, la verdad es que es alguien a quien da muchas ganas de seguir la pista. Y seguimos en El alma del Begoña en Radio Arcoiris. Tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Hoy quiero que hagamos un viaje hasta la antigüedad clásica, concretamente a Grecia. Este otoño, en el Museo Arqueológico de Granada, contemplé una coraza de bronce del siglo IV a.C. Esta coraza reproduce el esquema anatómico del cuerpo desnudo del hombre. Lo más impactante de esta armadura es la belleza que desprende. Modelada sobre una lámina de bronce, fue hallada bajo el mar, en la bahía de Almuñécar. También visité el Museo de Málaga, y lo que más me gustó fue ver la tumba del guerrero, hallada en la ciudad. Se trata de una tumba de un hombre griego, y lo más asombroso fue ver el casco minuciosamente decorado de bronce que perteneció a este militar. Leí que los arqueólogos confirmaron que se trataba de un hombre de 40 años con una condición física imponente. El cuerpo masculino desnudo se resaltaba en la cultura griega. La forma y la belleza eran idolatradas. Esta educación física era el pilar de la formación militar. La lengua griega no estableció términos distintos entre la homosexualidad y la heterosexualidad, y no se ha encontrado ninguna mención de discriminación o preocupación urgente hacia la identidad sexual, y por lo tanto se desconocía qué era el declararse gay. La forma en que descubrí mejor la cultura griega fue a través del libro Memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar. Esta escritora era lesbiana y toda una pionera en las letras y en el activismo LGTBI de principios del siglo XX. Fue la primera mujer en ser aceptada en la Academia Francesa de las Letras, y fue también la primera escritora en tratar el tema de la ambigüedad sexual y la búsqueda homoerótica en la antigüedad clásica. Con tan solo 18 años, Yourcenar escribió su primer libro, y con 25, como regalo de Navidad, su padre le propuso publicar su poema Ícaro. Su propósito principal fue reinterpretar los mitos de la Grecia antigua y adaptarlos a la vida moderna. Margarit Yourcenar, a finales de los años 20, inició una relación con la escritora Grace Fricks, la cual se prolongó durante 40 años, y por ello también pudo emigrar de Europa a comienzos de la Segunda Guerra Mundial para instalarse en Estados Unidos. Margarit comenzó a trabajar en Nueva York dando clases de francés en un colegio, y fue en 1950 cuando publicó Las Memorias de Adriano, su obra más importante y también fundamental para la literatura del siglo XX. Fue en Nueva York en donde conoció a Isabel García Lorca, la hermana pequeña del poeta, con quien entabló una amistad. Tanto fue que Margarit viajó hasta Granada para conocer el posible lugar en donde asesinaron al poeta, y fue la primera persona que intentó buscar su cuerpo. La escritora legó sus archivos personales y literarios a la Universidad de Harvard, y su casa en donde vivió con Grace es ahora un museo dedicado a su memoria. Memorias de Adriano relata la vida y muerte del emperador romano. Adriano fue el segundo emperador nacido en España, en Itálica, Sevilla. Este emperador demostró pasión por la cultura griega, su filosofía y su poesía. De los griegos adoptó el uso de la túnica y fue el primer emperador en dejarse la barba como ellos. Fue un hombre muy culto y viajero. Adriano también fue conocido por haberse enamorado de un joven griego, Antinos. El emperador tenía 54 años cuando lo conoció y el joven era un adolescente. Antinos estaba preparado para trabajar en la corte y se hizo inseparable del emperador, acompañándolo incluso en sus viajes. Fue en uno de estos, en Egipto, cuando, en extrañas circunstancias, Antino, que estaba a punto de cumplir 21 años, fue encontrado ahogado en el río Nilo. El emperador Adriano, profundamente dolido por la muerte del joven, convirtió a Antinos en un dios, teniendo como referencia al dios egipcio Osiris. El mismo día de su muerte, el 30 de octubre del 130 d.C., Adriano creó la ciudad dedicada a Antinos, Antinópolis, en el mismo lugar donde falleció. En esta ciudad también se levantó un obelisco que hoy se puede ver en Roma. Los cultos hacia Antinos tuvieron lugar en todo el Imperio Romano, pero sobre todo en las provincias orientales. En Grecia, Antinos se asoció con el dios Dionisio, y en las regiones griegas de Arcadia y Lanubium se celebraron cada 4 años los grandes juegos de Antinos. Por todo el imperio se han descubierto inscripciones en su honor. Aparte de las innumerables estatuas que se crearon del joven, algo muy importante es que también se acuñaron monedas con el rostro del difunto. Esto fue todo un hito, ya que en las monedas solo aparecían los emperadores o sus esposas. Como anécdota, cabe mencionar la expresión tirar la toalla, que significa rendirse. Esta expresión tiene su origen en la antigüedad, relacionada con el mundo de las termas romanas. Estas termas eran un lugar de encuentro en donde se debatían asuntos políticos o se iba para encontrar el amor de los más jóvenes de la ciudad. En el siglo I d.C. se instauró un ritual entre los jóvenes que acudían a las termas y los hombres de mediana edad. Después de que uno de estos jóvenes recibiera una propuesta concreta, se hacía un nudo en la toalla en la que iba envuelto, haciendo entender que no aceptaba la proposición, o la dejaba caer al suelo ante el aplauso de los presentes que celebraban el nacimiento de una relación. Existen pruebas escritas en unas termas de la actual Turquía que dicen: aquí fue donde Antinos tiró su toalla a Adriano. En definitiva, el amor griego como concepto nos enseña que no había diferenciaciones entre la homosexualidad y la heterosexualidad. Precisamente Margarit Jurcenar realiza esta reflexión en su novela Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Esta obra cuenta la vida de Alexis, un músico que describe mediante cartas el sufrimiento de su vida, ya que es homosexual y se lo cuenta mediante estas misivas a su esposa. En esta obra, Margarit Jurcenar realiza la siguiente reflexión: ¿cómo puede un término científico explicar una vida? En nuestra sociedad actual, ¿cuál es la definición de un hombre y qué lo caracteriza? ¿Dónde se encuentra la hombría y qué define a la masculinidad? La sociedad moderna por fin está derrumbando los roles para crear nuevos. Lo que yo veo con claridad es que hubo una sociedad hace 2000 años, la griega, que no necesitó ninguna palabra para definir las orientaciones sexuales. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? A continuación, Jorge Pérez, el presidente de la Asociación Pasaje Begoña y último responsable de este proyecto radiofónico El Alma del Begoña, ha tenido la deferencia de facilitarnos él mismo el testimonio de la próxima entrevista. Adelante, Jorge, cuando quieras. Muchas gracias, Aída. Soy Jorge Pérez y os voy a presentar a Rafael Pérez Ariza. Este hombre es estudiante de arquitectura, ha hecho su trabajo de fin de grado sobre la arquitectura del pasaje Begoña y de verdad que ha sido unos meses de trabajo apasionantes, apasionantes. Le ha quedado un resultado genial que está a vuestra disposición en la página web de la Asociación Pasaje Begoña, en el área de investigación. Tenéis el resumen y para las personas que quieran el trabajo completo también tenemos posibilidad de enviárselo. Así que bienvenido, Rafa, y cuéntanos tu experiencia. Un abrazo. Hola a todos. Lo primero, muchísimas gracias a Jorge Pérez y a Aida Cobos por invitarme al Alma del Begoña. Es un verdadero placer poder estar aquí. Me voy a presentar, soy Rafael Pérez Ariza, tengo 24 años, soy de un pueblo de Málaga y estoy graduado en arquitectura en la Universidad de Granada. Actualmente me encuentro haciendo el máster habilitante para completar mi formación como arquitecto. Y os vengo a contar mi trabajo fin de grado, cuyo título es Tipos raros. El pasaje Begoña de Torremolinos como un laboratorio para el ensayo de un espacio público de libertad en la España del franquismo. El título hace referencia tanto a los tipos y las tipas, entre comillas, raros, y al tipo, a la tipología arquitectónica que los acoge. Os quiero contar primero el proceso y después las partes de las que se compone el trabajo. El proceso comenzó el verano pasado hablando con un amigo de Málaga capital. Yo le comentaba que haría el TFG ese año y que lo quería hacer relacionado con el espacio público disidente, con el espacio público LGTB. Y él me comentó que había un pasaje en Torremolinos que se llamaba Pasaje Begoña. Al comenzar el curso me reuní con mi tutor y le comenté la idea, que nos pareció muy oportuna. Yo me puse manos a la obra y contacté con la asociación Pasaje Begoña. Estuve hablando con Jorge Pérez, su presidente, que me facilitó tanto información como planos del edificio. Y aprovechando un fin de que pasé en Málaga, me invitaron a conocer el pasaje y realizar el tour. Esta visita me ayudó a conocer tanto la historia como la actualidad del pasaje. Durante todo este proceso estalló la pandemia y mis tutorías pasaron a ser telemáticas. La verdad que fue un proceso muy curioso del que aprendí muchísimo. Durante todo el curso elaboré planimetrías y dibujos explicativos y un texto de investigación. Nuestro objetivo era elaborar una documentación escrita, pero también gráfica, que al final fuese desde mi disciplina el aporte de más valor. El trabajo comienza con un primer capítulo de introducción donde cuento el pueblo de pescadores que era Torremolinos y la ciudad del disfrute en la que se transforma debido a la actividad turística. El capítulo 2 es Torremolinos durante la década de 1960, donde se hace un barrido por las premoniciones de lo que podría llegar a ser el lugar. Con el topless de Gala Dalí como el primer topless documentado de la historia de España y cómo se percibía la Costa del Sol en sus inicios como una ciudad lineal del ocio, del disfrute, del hedonismo, con magníficas arquitecturas modernas. Arquitecturas que, por cierto, desafortunadamente hoy la mayoría no tienen una protección legislativa. Había otro capítulo, por supuesto, dedicado al franquismo y su relación con la población LGTB y las leyes discriminatorias hacia ella. Y lo que más me interesaba era esa arquitectura moderna, la cual nace de la racionalidad, son volúmenes puros, planos continuos, es una arquitectura muy sobria, y que sin embargo aquí se mezclaba y se transformaba con la arquitectura del lugar, generando un híbrido desde mi punto de vista muy interesante, tanto la arquitectura como la estética. El exterior era una referencia clara al estilo moderno o al estilo internacional, pero por dentro la riqueza espacial era mucho mayor, con tapizados de sky, rejería andaluza, una mezcla maravillosa entre lo moderno y lo vernáculo. El capítulo 3 es entero dedicado al pasaje Begoña, como arquitectura ejemplar de esta mezcla. Es un edificio modesto de apartamentos y locales. Sus apartamentos en plantas altas acogen a esos turistas, a esas familias en sus primeras vacaciones. Digamos que esta es la parte de lo visible, de lo establecido en la sociedad. Pero en torno al pasaje, y en su planta sótano, por las noches se producía el encuentro de unas personas a las que el espacio público no les pertenecía. Esto para mí es lo más interesante. ¿Cómo una arquitectura puede, con sus cualidades espaciales, servir para acoger y proteger, que es al final a lo que se dedica la arquitectura? Y todo esto lo dibujé desde planos de torremolinos a volumetrías del edificio seccionado para ver los dos mundos, los dos tipos de ciudades, los dos tipos de sociedades que habitaban en él, el espacio visible y el espacio invisibilizado, hasta acabar redibujando dos locales tipos mediante las fotografías de la época, el club de jazz de Blue Note y el bar La Sirena. Resumiendo, las cualidades eran locales, bares, pubs muy pequeños donde todos se relacionaban y se conocían. El espacio exterior es un pasaje. Una tipología arquitectónica intermedia entre la calle, que es totalmente pública, como podría ser una gran avenida, o un espacio interior, como podría ser la vivienda. Es ahí donde la población LGTB puede comenzar a ensayar su aparición en el espacio público y, por tanto, en el espacio político. Los recorridos laberínticos, la conexión con el resto de pasajes, como los pasajes de la Nogalera, crean una red de espacios donde cada vez se expandía más la libertad. De hecho, se hizo tan grande que al final el régimen tuvo que acabar con él, con la Gran Redada. Ya para terminar se encuentran algunas vivencias y anécdotas de las personas que lo habitaron, a modo de pequeño homenaje personal, como fueron Pia Beck, Ramón Cadenas, La Ochoa o Doris Alta, quien nos contó sus valiosísimas vivencias en el programa anterior. Al final estará el material gráfico inédito y un atlas fotográfico, a modo de anexo con la cantidad de fotografías interesantes que recopilé, la mayoría de la Asociación Pasaje Begoña y de la web Torremolinos Chic. Todo el material que no entró en el cuerpo del trabajo finalmente está ahí. Para concluir, quiero destacar la labor de puesta en valor de la memoria LGTB, tanto de la Asociación Pasaje Begoña como de este programa, y la necesidad de proteger y aprender de estos espacios que protegen y ayudan a avanzar a la sociedad entera. Y nada más, espero que os haya resultado interesante y cualquier cosa aquí me tenéis. Y de nuevo muchísimas gracias a Jorge Pérez y a Aida Cobos. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por haber respondido a nuestra llamada y por habernos dado todas estas explicaciones acerca de tu trabajo tan bonito, tan importante y sobre todo tan necesario en estos momentos. Por favor, vuelve cuando quieras, es un honor tenerte, siempre. Y seguimos en El Alma del Begoña en Radio Arcoíris. Y a continuación, en El Alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque, porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, una vez más, a En Garde, del alma del Begoña. Hace unas semanas salpicaba en la prensa una noticia escandalosa de un miembro del Parlamento Europeo que había sido descubierto en una orgía gay en Bruselas, que de por sí es un acto totalmente legítimo y legal si no fuera por las restricciones impuestas por la COVID. Ahora bien, la noticia fue escandalosa porque se trataba de Josep Sayer. Este personaje, miembro del partido ultranacionalista, defensor de los valores cristianos y la familia natural de Viktor Orbán, partido político llamado Fidesz, ha sido uno de los coautores de la nueva constitución húngara por la que se prohíbe de facto que las personas homosexuales adopten. Viktor Orbán y los suyos de Fidesz, incluido este Josef, que no Josef Stalin, llevan en poder ya un montón de años. Claro que tampoco es tan complicado si tienen en cuenta, primero, que controlan a los medios de comunicación y a la prensa. Segundo, que controlan a los jueces. ¿Por qué os creéis que la Unión Europea está tan preocupadísima en que los presupuestos y las subvenciones y las ayudas que van a venir ahora por la COVID estén unidas, estén ligadas al Estado de Derecho? No tendrían que hacerlo si no existiera una situación preocupante en algunos países como Hungría y como Polonia. En menor medida también esta moda de descarada la estamos viendo también en España, ¿no? Por lo del Poder Judicial. Pero casi lo que más me molesta, fíjate tú, Lo que más me molesta es que sean tan hipócritas de defender unos valores en los que ellos no creen. Lo que están defendiendo es lo que en inglés se llama el establishment. Esto es un patrón que hemos visto en todos lados. Siempre es un hombre, con excepción de Marine Le Pen, blanco, con cierto estatus socioeconómico, que te vende, que te va a proteger, que te va a hacer sentir orgulloso, que va a cerrar la frontera y detener la muslimización de Europa. Tenemos el ejemplo de Vox en España, que no es nada nuevo, porque tenemos el Frente Nacional de Marine Le Pen, como ya hemos dicho. Tenemos el UKIP de Nigel Farage. Tenemos el Alternative für Deutschland en Alemania. Tenemos a Fidesz y a Viktor Orbán. Y a PIS en Polonia. Y last but not least, la quinta esencia de todo esto, que es Mr. Donald Trump. A ver si le podemos decir ya por fin, see you never. Yo sé que si mi profesora de inglés me escuchara en estos momentos estaría muy orgullosa. Volviendo a la hipocresía, quiero demostraros que la gente que te vende estos valores son normalmente la gente que precisamente no piensa así. Os cuento un poco más acerca de Fidesz, Orbán y este muchachote, Josef Szájer. Estos dos personajes han sido las figuras esenciales en la instrumentalización del colectivo LGTB. Junto con sus amigotes polacos, han conseguido soscavar los derechos de las comunidades LGTB en Hungría y en Polonia. Incentivan la homofobia. Incentivan además los bulos acerca de las personas homosexuales. No es ninguna casualidad que ahora en Polonia la manera más común de llamar a un homosexual es pederasta. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha encargado sistemáticamente de venderte que todos los homosexuales son pederastas. Ay, si Herr Goebbels estuviera aquí, qué orgulloso estaría. Qué pena que odiara tanto a los polacos y a la raza eslava. Obviamente toda esta gente siempre se va a presentar en una épica cuasi medieval como los caballeros de la mesa redonda que vienen a salvar al hombre y a la mujer y defenderlos del ataque progre, del ataque de los homosexuales y del ataque de los musulmanes que vienen a conquistarnos. No olvidemos que durante el primer gran influjo de migración masiva hacia Europa, Andrzej Duda, presidente de Polonia en aquel entonces, presidente de Polonia hoy, se negó en rotundo a acoger refugiados. Y que Viktor Orbán, presidente de Hungría hoy, presidente de Hungría también durante la crisis migratoria, que por cierto seguimos viviendo, fue más allá y construyó toda una verja en plan Donald Trump para que los refugiados no pudieran pasar por Hungría. ¡Ay, Polonia, tierra de Chopin! ¡Ay, Hungría, tierra de Franz Liszt! Por cierto, había escuchado sendas composiciones en estos programas. Hay algo, sin embargo, que me llama muchísimo la atención. Hay un fenómeno que se da muchísimo más de lo que pensamos. Esa persona que está tan dentro del armario que la única forma de reprimirse es odiándose a sí mismo y, por ende, odiando a todo el colectivo. Es de todo sabido que aquel bully que se metía más con las personas que podían ser gay en el instituto o en el colegio tiene todas las papeletas de ser gay él mismo. Pues esto es lo que nos encontramos con los políticos fascistas. El periodo que se conoce como la República de Weimar en Alemania transcurre tras el Tratado de Versalles de 1918 hasta la llegada al poder de Hitler en 1933. Pues bien, esta llegada al poder se vio acompañada de muchos dirigentes nacionalsocialistas que eran precisamente homosexuales. Supongo que el caso más famoso es el caso del comandante Röhm, quien era abiertamente gay y por ello fue asesinado una vez que Hitler ascendió al poder. Los nazis nunca escondieron sus intenciones de matar a todos los homosexuales. A pesar de ello, Ernst Röhm comandaba las fuerzas paramilitares, que seguramente fueron los que acabaron con su vida. Otro ejemplo famoso es Siegfried Wagner, hijo del mismísimo Richard Wagner, el compositor que escribió uno de los artículos más antisemitas, supongo que seguido de Mein Kampf, de Hitler. Este hombre, por cierto, se casó con una mujer, también muy fascista, que incluso después de la guerra, en Alemania del Oeste, la parte capitalista, siguieron formando su círculo de intelectuales de extrema derecha. Otro ejemplo de intelectuales homosexuales que apoyaron con toda su fuerza el régimen nazi, incluso una vez derrocado, es Hans Severus Zika, quien fue intendente del Teatro Nacional Alemán aquí, en Weimar. Este fue el autor de una exposición que se hizo muy famosa llamada La Música Degenerada, en la que pretendía parar la glorificación del negroísmo, tal cual. Y con esto se refería al jazz, no a otra cosa. Pero no os preocupéis, que también hay ejemplo muy reciente. Tenemos a Petras Gražulis, diputado lituano. Él defiende los valores cristianos tradicionales y ha sido uno de los mayores portavoces en Lituania contra el colectivo LGTBI. Pues bien, durante una reunión de su partido por Zoom, va y aparece un hombre desnudo detrás de él. ¡Qué casualidad! Pena me dan aquellos que recurren a la política para odiar porque no son capaces de amarse a ellos mismos. Por ello, y por mucho más, necesitamos todos estar en garde. Nuestro tiempo es ahora, usémoslos. Y hasta aquí, en garde, del alma del Begoña. ¡Hasta la próxima! If it takes forever, I'll wait for you. Hasta aquí nuestra fiesta de cumpleaños, de nuestra décima emisión. Deseamos que la hayas disfrutado, al menos tanto como nosotros haciéndola. Te esperamos el próximo sábado, que será en Año Nuevo. Ojalá el 2021 nos traiga más y más ganas de seguir creciendo, tejiendo rizomas, diseñando una educación para la igualdad en la diversidad, con más respeto, más verdad y, sobre todo, más amor. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, desde el alma del Begoña. Y como no podía faltar en una buena fiesta de celebración, aquí os dejamos un tema de nuestro querido compañero Roberto Luque. Que lo disfruten. I'm a